Muy buenas tardes y bienvenidos a la temporada 21 de Olvida tu equipaje, un programa de Radio Utopía. El blues se formó a partir de la cultura africana, de la experiencia de la esclavitud y de muchas otras influencias, pero no se consolidó como género diferenciado hasta el siglo XX, cuatro décadas después de la abolición de la esclavitud y de varias generaciones desarraigadas de su continente originario. En Norteamérica, la conversación de los timbres, tonos y ritmos africanos y la funcionalidad musical intrínseca del día a día de unas personas no necesariamente músicos interactuó con la tradición musical europea de las tonadas de violín irlandesas o escocesas, los himnos religiosos y las marchas militares. Los esclavos con talento musical aprendieron a entretener a los blancos en las verbenas, bailes y fiestas de las plantaciones, interpretando reels o jigs, valses, canciones populares. Si bien las canciones de trabajo y los gritos o joles de aquellos que labraban los campos, a menudo se remontaban a los cánticos de sus ancestros africanos, los salmos de la iglesia protestante se fueron contagiando del carácter afroamericano hasta dar con los himnos espirituales del blues. Pues estamos esta tarde en Radio Utopía hablando de blues, hablando de música, y ha venido Paco López, es amigo y compañero también. Buenas tardes, muchas gracias, Armando. Muchísimas gracias por venir. Llevamos tiempo, nos ha costado un poco algunas conversaciones poder llegar aquí y algún tiempo y algunas dificultades y tal. Bueno, ya estuviste en cierta ocasión aquí en la radio, en Radio Utopía, porque eres correcto. Poeta con otras compañeras, con Marisa, con Sole, con Pilar, etcétera. Sí. Y bueno, eres, como digo, poeta con un libro publicado que se llama Un viaje, cuatro cuadernos, ¿no? Sí. Estás también próximo a un próximo libro, ¿no? Trabajando en ello, sí. Pero, entre otras cosas, tú también eres músico, eres bajista. Uh-huh. Cuidado, también contrabajista. Sí. Esto luego nos lo tienes que ir explicando, ¿no? Uh-huh. Y has formado parte de distintos grupos de rock. Actualmente estás en uno que se llama Malabanda, ¿no? Eso es. Pero... Bueno, cuéntanos un poco por qué estás tú esta tarde aquí hablando de blues. Bueno, pues primero muchas gracias, Armando, por el espacio, por la posibilidad de usar la voz, ¿no? Y de compartir esto, que es algo que muchas veces nos preguntan y como digo, es siempre incompleto, inconexo hacer las cosas, digamos, bien, ¿no? Que suenen bien, que explicar las cosas correctamente, porque aunque tenemos mucha información, la solemos tener desordenada. Yo efectivamente, bueno, pues llevo tocando el bajo desde muy jovencito, la guitarra, el bajo. Al final me decanté por el bajo, me gusta mucho. Quizás eso tenga también mucho que ver con que le guste a uno el blues, ¿no? Por esa pureza de estilo, ¿no? Por eso de ir a la raíz, a la base rítmica, melódica. Y bueno, toco el bajo, contrabajo, la armonía es la misma. Es verdad que técnicamente hay muchas diferencias, pero la parte, digamos, teórica es la misma en el bajo y el contrabajo prácticamente, sobre todo en el contrabajo de rock and roll, de rockabilly, de blues. Pero vamos, suelo tocar más el bajo eléctrico, la verdad, bastante más. Y sí, efectivamente, ahora estoy en un proyecto que se llama Malabanda, llevamos ya 5 o 6 añitos, acabamos de abrir canal de Spotify, de YouTube, y en breve, en pocos meses, esperamos poder grabar y subir ya bastante material, porque tenemos mucho material generado. Es más rock and roll, hay algún blues también, pero vamos, es más rock and roll, puro y duro, ¿no? Pero tenemos también nuestros padres en el blues y nuestros abuelos, como todos, y así es. Sí, un poco lo, yo creo que irá saliendo durante el programa, pero el rock viene del blues, ¿no? Correcto. En el jazz hay una influencia y una hermandad también con el blues, sí, el soul, sí, sí. La música de los negros espirituales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a lo mejor Paco, para hablar del blues, deberíamos hablar de la palabra blues, ¿no? Sí. Bueno, la palabra blues viene del azul, ¿no? Y significa tristeza. Y yo creo que ahí luego nos meteremos más a fondo en este tema, porque un poco la idea del programa, y ahora si quieres lo comentas tú con un poco más de detalle, Armando. La palabra blues viene de tristeza porque el blues tiene mucho que ver con la tristeza. Al final, y me adelanto a una de las citas que tengo por aquí apuntadas, ¿no? Decía una de las grandes madres del rock and roll y del blues, que es Big Mama Thornton, aquello de que el blues no sirve para sentirse mejor, sino para saber que no es el único que se siente mal, ¿no? Entonces, bueno, ese concepto. Bueno, el arte es un poco eso, ¿no? Sí, efectivamente, pero entendernos, ¿no? Y compartir con los demás lo que somos. Sí, totalmente. El tema del blues yo creo que le pasa como a muchos otros estilos de arte, ¿no? Y de música es que se centra mucho en ese concepto tan puro. Y a partir de ahí, una vez que nos vamos desligando de ese concepto, van apareciendo otros estilos, como decías, el soul, el jazz, hasta que ya hablamos un poquito más despacio de ello luego. Pero sí, efectivamente, la pureza, el concepto raíz es el blues. Luego hablamos de pureza, si quieras. Vale. A lo mejor podríamos comentar el tema, la canción que hemos escuchado, ¿no? Porque esto, como tal, no era blues, ¿o sí? Ahí está justo yo creo que el quid de la cuestión, ¿no? ¿Dónde empieza y dónde acaba el blues? ¿Qué era lo que hemos escuchado? Es a Ali Farka Touré interpretando un tema de Mali, que realmente ni siquiera se sabe si es de Mali, puede que sea más antiguo, que se llama Malahani, y que, bueno, son tradiciones musicales africanas previas al blues norteamericano y que siguen en paralelo. Son sonoridades de las que bebe el blues y luego que el blues les ha devuelto, ¿no? Porque esto realmente está grabado hace relativamente poco, tiene 30, 40 años, no es algo del siglo XVI, ¿no? Pero sí que nos demuestra un poco esa, ¿no? Esa maravilla de dónde viene el blues. Bueno, pues el blues viene de África y eso creo que es de las pocas cosas que se pueden decir con bastante certeza, que la raíz del blues viene de África y viene de los esclavos negros, lo traen de allí. Y aquí, bueno, la elección de arrancar con Ali Farka Touré era por eso, ¿no? Por reivindicar esa naturaleza negra del blues y ese, si algo tiene de puro es eso. A partir de ahí todo ya empieza a ser mestizo. Dicen que los humanos venimos de África, parece ser que el blues también viene de África, ¿no? Sí. A lo mejor nació todo a la vez, no sé. No lo sé. Bueno, si te parece, vamos a ir salpicando, como estaba previsto, bueno, con tu gran ayuda y aportación, desde luego, ¿no? Este programa, desde luego, te lo debo a ti, ¿no? No lo oculto. Bueno. Pero vamos a ir salpicando de algunas canciones que tú nos has propuesto. Y aquí tenemos una canción de trabajo, ¿no? Que es una de las. Cuentan que los esclavos, cuando venían. Porque todo esto viene de la esclavitud, ¿no? Siglo XIX. Previo compra de personas y de esclavos, ¿no? Sí, al final, la raíz humana del blues, que es justo lo que me gustaría decir, ¿no? Yo no soy un cronista de blues, al uso hay muchas personas que saben muchísimo más que yo, sin lugar a dudas, ni tampoco soy un músico profesional con un nivel como para poder meter el bisturí a fondo a todo esto y hablar de melodías y de otras cosas, ¿no? Me gustaría explicar eso, que el programa viene muy desde ese punto, ¿no? Desde la raíz humana o cultural o quizá me atrevo a decir antropológica del blues, ¿no? Esa sonoridad, esos ritmos que acabamos de escuchar en Ali Farka Touré y que se pueden seguir escuchando en África, en cualquier zona, por ejemplo en la cuenca del Congo, que he tenido la suerte de vivir allí un tiempo, ¿no? Uh-huh. Y se siguen escuchando esos ritmos y esas cadencias sonoras. Los esclavos ya lo venían cantando en los barcos desde el siglo XVIII, cuando empieza a haber un tráfico de personas muy, muy potente hacia Estados Unidos especialmente. Finales del XVIII, ellos iban cantando esos puntos que les recordaban a su tierra o que les unían a esa forma de ser, de sentir y de estar, porque les desarraigaban del todo, o sea, les arrancaban de su casa, pero de una manera brutal, porque no era solamente, o sea, obviamente las personas no vivían en un puerto de esclavos, vivían en su tierra, donde fuera, desde allí les arrastraban 100, 200 o 2.000 kilómetros hasta otro punto, donde les embarcaban y les mandaban a otro punto del planeta, como digo, hace tantos siglos, que era algo inconcebible. Entonces ellos tenían que agarrarse a algo, y ese algo, y luego hablaremos del mollo, pero tiene mucho que ver con esto, eran dos tipos de amuletos, un amuleto sonoro, uh-huh, y a veces eran amuletos animistas, físicos, eran trozos de animales, huesos, uh-huh, trozos de madera que los chamanes encantaban. Eso es lo que ellos llaman el mollo, que luego se acaba convirtiendo en el espíritu del blues, ¿no? Y va más allá de lo físico, ¿no? Va también a lo conceptual. Y eso lo comparabas hace un rato hablando en la cafetería, ¿sí? Paco, perdón que te he interrumpido, con el duende en el flamenco. Correcto, el mollo, sí. ¿No? Es aquello que subyace dentro de la música, que va más allá ni de la letra ni de la música. Uh-huh. Es algo con lo que conectas de manera, vale, muy, yo me atrevo a decir, espiritual. He leído que los esclavos viajaban en barcos encadenados y por lo tanto no podían utilizar nada más que la voz. Y las propias cadenas. Y las propias cadenas, ¿no? Claro, y luego los picos con los que picaban. Y, uh-huh, y así, ¿no? O sea, los mismos instrumentos con los que les esclavizaban los iban convirtiendo en instrumentos musicales. Luego, más tarde, cuando hablemos de los estilos de blues, hemos preparado alguna cosita ahí para que podamos ver cómo fue, ¿no? Pero ese es el tema. Y hay un tema, creo que sé que tenías ahora preparado para pinchar, uh-huh, Armando, que es el pick up bale of cotton. O sea, coge un copo de algodón, que es un canto muy de esclavos, o sea, cómo llevaban el ritmo, cómo mantenían el ánimo para no suicidarse, para no volverse locos, cantando, pero claro, cantando sobre aquello que estaban haciendo. Y era un juego, o sea, esta canción es un juego, le va diciendo, coge un copo de algodón, y era que lo coja mi madre, y era que lo coja mi hermana, y era que lo coja mi padre, ¿no? Entonces iban pasándose de uno a otro, iban cambiando de solista y cantaban en coro. Entonces, aquí esta es una interpretación de Led Belly, que es un poco posterior, y con guitarra, pero esto originalmente era puramente voz, era solo vocal. Pero bueno, es un pelín más amable para la audiencia. Bueno, creo que nos hacemos una idea, ¿no? Sí, porque la canción es infinita, obviamente. Sí, claro, que tan infinita como los campos de algodón del sur de Estados Unidos, ¿no? Correcto, y además nos da una idea de la velocidad a la que trabajaban, que es una locura. Entonces, bueno, a partir de ahí, luego hablaremos, como digo, más despacio de los tipos del blues, que es una pregunta que se suele repetir mucho, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo diferenciar los grandes tipos de blues? Pero sí que hay una cosa que, bueno, esos esclavos, o sea, a nivel histórico, estos esclavos traen esa sonoridad africana, y cómo se convierte en el blues que conocemos hoy en día. Eso es lo que yo quería que nos contases un poco, ¿no? O sea, ¿de qué está hecho, ¿no? ¿De qué materiales, ¿no? Pues fijaos, o sea, Armando, la verdad que yo creo que el mollo del que hablábamos antes, ese amuleto, ese duende, como dicen en el flamenco, ¿no? Eso es lo que yo creo que realmente, y desvelando ya la pregunta de qué es el blues, ¿no? Que empiezo a hablar un poco de eso, es lo que hace que algo sea blues o deje de serlo. Mantener esa esencia. Claro, ellos llegan allí, como leía antes un texto, perdón, de una enciclopedia del blues que se llama La Historia Completa, que está en Manon Tropo. Ellos llegan y, claro, traen esos cánticos, pero esos cánticos no estaban en inglés, obviamente. Traen esa sonoridad. Ni tenían guitarras. Ni tenían instrumentos musicales al principio. Pero ellos les empiezan a meter, se dan cuenta, los esclavistas, se dan cuenta del talento natural de muchos de los esclavos para cantar, para bailar, para ciertas cosas. Entonces les empiezan a pedir que les diviertan. Pero claro, a los dueños de las plantaciones y o los jefes de las penitenciarías estatales, pues no les interesaba especialmente los cánticos africanos originales. Entonces lo que empiezan a pedir es que canten valses, que canten, bueno, música irlandesa y escocesa, que eran buena parte de los que habían ido allí a colonizar Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí es donde salta la chispa y donde el blues empieza a coger la sonoridad de los años 10, de la década de los años 1910, ¿no? Que empieza a parecerse al blues de ahora. Y ahí tenemos a Charlie Patton, a Ma Rainey, o sea, los primeros cantantes de blues. Ma Rainey, si no me equivoco, lo tenía por aquí apuntado el año exacto para no equivocarme, efectivamente, tiene registrados conciertos de blues ella misma en 1886. O sea, estamos hablando de que ella ya estaba reivindicando el blues como estilo. Pero se sabe que las canciones que cantaba Ma Rainey no eran suyas, en realidad. Eran canciones mucho más antiguas que ya se venían cantando por colectivos negros, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo esto, pues está eso, Ma Rainey, Charlie Patton, luego llegaremos a Robert Johnson y todo esto, y el gran anonimato. ¿Por qué el gran anonimato? Porque muchos de ellos empiezan a utilizar las canciones para pasar otro tipo de mensajes, mensaje social, mensaje de unión. Y hay un mensaje que transmite todo, otra vez más, a través del mollo, que es ese conciencia de colectivo, o casi se podría decir conciencia de clase, ¿no? Uh-huh. Oye, somos los esclavos, tenemos nuestro propio sonido. Hay una única cosa que no nos pueden robar, que es nuestro sonido. Uh-huh. Y esa es la potencia del blues, ¿no? Claro, eso también le da una imagen social muy dura, que hay ciertos colectivos, especialmente ligados a la iglesia anglicana y católica de aquellos tiempos, como el Ku Klux Klan, que no acepta y no asume. Les ataca frontalmente y ahí se empieza a bifurcar el blues en dos tipos de líneas, una más ligada a la propia iglesia, de donde viene el gospel, el soul y los ministriles negros, ¿no?, que les llamaban, y otra que empieza a ser en catacumbas, si me permites la analogía, que es el blues más oscuro, que se acerca a la religión animista, a ese mollo físico, ¿no?, esa pata de cabra metida en una tela y sobre la que se hacía un rito chamánico. Y esto no es un decir, o sea, real, con sangre de animales, con ese tipo de cosas. Y entonces ahí viene el judubudu, el blues maldito, ¿no? Y ahí está la leyenda de Robert Johnson, que la apunto, aunque hay un documental maravilloso de Scorsese que habla muy bien sobre esto, en la que él empieza a hablar directamente de Satán y del diablo. Luego pincharemos una canción rescatada de él. Claro, imagínate hablar de tan a principios del siglo XX... frontalmente la letra de una canción de Satán. Total. O sea, estaba absolutamente demonizado de la manera más nítida que se puede demonizar. Sí, en una sociedad como la estadounidense, además, porque esto, siempre estamos hablando de Estados Unidos. En ese momento sí. Sí, luego ya iremos avanzando, ¿no? Pero sí, hasta los años 50, 60, desde luego, donde se concentra todo el volumen del blues es allí. Luego la cosa va claro, expandiendo claro. A partir de ahí, ¿no? Esto da para, ya lo hemos hablado, da para mucho hablar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ese es el tema social y espiritual del blues, que es algo que también creo que tiene mucho sentido reivindicar para entender qué es blues y qué no es blues. Uh-huh. Tengo aquí una canción que has propuesto que pongamos, ¿no? Que es Nobody Knows You When You Are Down and Out, ¿no? De, sí. En este caso de Bessie Smith, ¿no? Sí. ¿Te parece que la vayamos poniendo? Sí, sí, ya le explico un poco sobre la canción. Pues venga, vamos a poner fenomenal. Un poquito. Y ahora, como dices, comentamos. Spending my money, I didn't care. I carried my friends out for a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. When I began to fall so low, I didn't have a friend and no place to go. So if I ever get my hand on a dollar again, I'm gonna hold on to it till them eagles grin. Nobody knows you But if I ever get on my feet again, then I'll meet my long lost friend. It's mighty strange. Pues ahí escuchábamos a Bessie Smith, que es la hija predilecta musicalmente de Ma Rainey, ¿no? Quien toma el legado a principios del siglo XX, estamos hablando de 1900 y muy poco, y toma ese tema, fijaos que decimos de Bessie Smith ni siquiera, o sea, el tema se atribuye a Jimmy Cox, que era anterior a ella, el siglo XIX, probablemente sea anterior. Si miráis por internet la letra de esta canción, os va a poner que es de Eric Clapton. No es de, o sea, no porque Eric Clapton... Claro, sería el primero que la registraría, ¿no? No, ni siquiera. Bessie Smith la registró y probablemente Ma Rainey antes. No, pero internet es así de cruel, ¿no? O sea, al final, quien la populariza en los años 90, tal, es la nueva era del blues, es Clapton. Pero Clapton no la reclama como suya, ¿eh? Ojo, o sea, no estoy diciendo eso. Sino que simplemente son canciones que viajan en el tiempo. Entonces ahora vamos a escuchar a Clapton, porque es un tema y viaja en el tiempo, y con esto... Que eso es un asunto que nos podemos tener un minuto, si quieres, antes de pasar a la de Clapton, ¿sí? Precisamente, para hablar de autoría, ¿no? De autoría y de transmisión, ¿no? Porque tengo la impresión de que aquí mucho no se sabe de quiénes son las canciones. Un bluesman es alguien que canta, o es alguien que compone una canción, o una blueswoman en este caso, ¿no? Sí. Sí, el papel de la mujer es fundamental. Eso aparte, eso sería un tema también para sí, yo tenía aquí algo que te comenté, ¿no? El tema de los estándares de blues. Uh-huh. Un estándar en blues y en jazz se entiende cuando es una base de canción que luego se va repitiendo a lo largo de la historia por distintos autores. Que muchas veces no se sabe quién es el primero que la genera, pero que hay alguien que la populariza en un momento determinado, y a veces, como aquello del Guadiana, ¿no? Va y viene. Entonces, por ejemplo, el Nobody Knows You When You're Down and Out. Nadie te conoce cuando estás, pues, es jodido y solo, ¿no? Hablando así mal y pronto, que sería como se diría en el lenguaje del blues. Es un tema tan actual y tan antiguo y probablemente tan presente hasta en el futuro. Universal. Estará, tan universal que es así, ¿no? La letra de la canción habla de que estábamos escuchando y ahora volveremos a escucharla por Clapton. Que le va bien en la vida y de repente se le empiezan a torcer las cosas y se empieza a quedar solo esa persona, ¿no? Uh-huh. Y se da cuenta de que no sabe dónde agarrarse. Y tiene unas cuantas malas ideas, ¿no? Que esto también va muy ligado al blues. Entonces, bueno, ese es el tema. Autoría, no se sabe. Ahora hablaremos de más... Claro, esta canción la vamos a escuchar dos veces, de hecho, ¿no? Sí, pero la podríamos escuchar, fijaos, la podemos escuchar por Nina Simone, la podríamos escuchar por Otis Redding, la podemos escuchar por Rod Stewart, claro, la podríamos escuchar por Alejandro Fernández. Y o sea, las que están grabadas, ¿eh? Claro, claro. O sea, esta canción puede estar grabada por... No lo sé. Te hago un poco la cuestión esta, ¿no? Bluesman o blueswoman, ¿no? Uh-huh. ¿Eso qué es? Bueno, pues... Sí que es una palabra muy, muy connotada y muy conocida en el mundo del blues, ¿no? Sí, un bluesman se entiende que es alguien que es capaz de coger ese legado, hacerlo suyo y devolverlo. Y sin perder el mollo. Esa es la clave. Da igual si crea canciones. Eso es lo de menos, efectivamente. Es casi como un trovador, ¿no? Como un buen poeta que dices, oye, me estás leyendo a Blas de Otero y se me caen las lágrimas. No eres Blas de Otero. Ojo, hombre, evidentemente, claro, el valor adicional de ser un creador está ahí, ¿no? Claro, claro. Pero en el caso del blues es mucho más importante que alguien sea capaz de ponerte los pelos de punta a que sea capaz probablemente de crear una canción, si no es buena esa canción. Pues vamos a escuchar, ¿te parece, en la versión de Clapton? Perfecto. Yeah. Eric Clapton, ¿no? El más blanco de los negros, ¿no? Del blues. Sí, es el, dicen que es el único bluesman, ¿no? Ahí hablando del concepto de bluesman, blanco que es capaz de hacer llorar a un bluesman negro. Eso decían en su momento, ¿no? Cuando estaba la cresta de la ola del blues. ¿Qué te digo? Mujeres del blues, ¿no? ¿Qué papel tiene la mujer? Porque me llama la atención que ya hemos escuchado alguna, ¿no? Llevan muy poco programa. Pues probablemente tiene un valor fundacional. De hecho, la gran madre del blues es Ma Rainey. O sea, la primera que reivindica el blues como estilo propio es Ma Rainey. Como digo, en 1886, que no es poco. Y como reivindicación del blues, o sea, perdón, del rock, pasando desde el blues, es Big Mama Thornton, ¿no? Ahí esa señora tan grande con su guitarra de triple pastilla, que, bueno, los que nos gusta esto seguro que la hemos visto muchas veces, ¿no? Por ahí rodar. Entonces, pero aparte de Ma Rainey y de Big Mama Thornton, pues estaba Bessie Smith, que también la hemos escuchado. Hay muchas muy grandes autoras y muchas muy grandes intérpretes en el blues, sin lugar a dudas. Para mí no me puedo dejar en el tintero a Billie Holiday, aunque se le asocia más al jazz, justamente, porque está mucho más dentro del género del jazz. Pero para mí el Lady Sings the Blues de Billie Holiday es uno de los mejores discos que hacen esa unión entre blues y jazz, ¿no? Esa alma rota que tenía, bueno, con sus adicciones al alcohol, prostituta a la fuerza, bueno, una vida complicadita. Esto a lo mejor es una buena ocasión para que comentemos ese vínculo del jazz, ¿no? Del jazz, del soul, ¿no? De otros géneros, del rock incluso, del rhythm and blues, ¿no? Sí, yo... O si quieres dejarlo para... No, es un momento perfecto. Sí, de hecho lo que te iba a decir, luego volveré a salir cuando hablemos de los tipos, de dónde va uno y viene otro, ¿no? Pero yo iba a hablar de la raíz del blues... Y para hablar de la raíz está muy bien hablar dónde acaba, ¿no? De las ramas. Al final, de alguna manera, el blues es aquello que se pega, y una vez más lo voy a decir, al mollo, ¿no? O sea, esa forma de hacerte sentir, que te pone los pelos de punta, que se te caen las lágrimas y no sabes ni por qué. Dices, es una canción muy simple. La letra tiene cuatro puñeteras frases. O sea, es todo el rato, nena, no te vayas, nena, no te vayas, te lo dije, deja ese tío en paz, o estoy sumido en el alcohol, o me quiero suicidar. O sea, son letras muy básicas, que luego hablaremos también de las letras un poquito, un poco más de contenido, pero te enganchan. ¿Qué pasa cuando evoluciona el jazz? Es cuando yo creo que, bueno, sobre todo en Nueva Orleans, la influencia francesa y los instrumentos musicales que habían quedado a precio de saldo después de la Primera Guerra Mundial, los años 20, les dan la oportunidad de tocar a un volumen mucho más alto, porque no había era eléctrica todavía, tengamos eso en cuenta. Ni había grabaciones prácticamente, desde luego no estaban los discos de cera y todo aquello, ¿no? Entonces, de repente encuentran el trombón, la tuba, el violonchelo, todo aquello que habían sobrado de las bandas militares y dicen, oye, lo vamos a unir. Eso viene unido, como digo, a una corriente también francesa de otro tipo de música que no era la irlandesa y escocesa y enlaza creando otra explosión musical que es probablemente el jazz. ¿Y por qué digo probablemente? Porque el jazz es sumamente complejo. Para hablar con autoridad del jazz hay que saber mucho de música, yo no me atrevo y soy un gran aficionado al jazz como aficionado, ¿no? Como oyente. Aunque por comentar un poco del jazz, al jazz... Tiene otras connotaciones sociales, ¿no? Tiene otras connotaciones raciales, ¿no? Bueno, el jazz también nace negro. O sea, eso yo creo que hay que tenerlo siempre muy claro. Es más, los más grandes músicos de jazz como Miles Davis, John Coltrane, Wayne Shorter, Thelonious Monk, son todos negros. O sea, está claro que es Ron Carter, no sé, podría tenerme un buen rato diciendo y serían todos negros, casi seguro, hasta que lleguemos a cosas más modernas, ¿no? Yo creo que más que racial, el jazz es algo más... Está muy ligado al consumo de drogas también en el inicio, porque hay una... Y eso no es muy políticamente correcto decirlo, pero es verdad. O sea, Charlie Parker era una persona con muchas adicciones. Miles Davis también tuvo unas salidas de su propia mente importantes, ¿no? A la hora de generar ciertos temas. Y ahí empiezan a romper cosas. Pero necesitabas tener, para hacer jazz, un conocimiento de las escalas, de las armonías, de la música, o sea, de la teoría de la música... de conservatorio. O sea, tú para hacer jazz bien tienes que saber muchísima música. El blues no es tan exigente en ese sentido. Claro. El blues me tira más al alma. Más no popular, tanto. ¿No? Claro, es más popular. Y eso no significa que el blues sea fácil. O sea, yo siempre digo que el blues es como hacer un buen huevo frito, ¿no? Maravilloso de campo, ¿no? Que dices, qué rico está. Y el jazz sería hacer una receta súper compleja que dices, joder, cuando te queda bien es maravillosa, ¿no? Pero ojo, que tienes que saber muchas más cosas que solo eso. Ahora, también hay que saber hacer bien ese huevo. ¿Y el soul? ¿Cómo se vincula aquí? El soul, claro, el soul nace por otro lado, en paralelo al jazz, pero el soul nace de la iglesia. Soul nace de los cánticos. Entonces, soul significa alma, como sabemos, y tiene mucho más que ver con esa capacidad vocal, sobre todo, de desarrollar letras de acercamiento a tema espiritual, especialmente religioso y especialmente normalmente cristiano. Relacionado con todo el tema de los negros espirituales y todo esto, ¿no? Sí, eso empieza en los ministriles, como decía antes, que he dicho antes esa palabrita, que es eran coros de negros que se les obligaban a cantar porque les resultaba muy gracioso, casi como en plan exótico, ¿no? Se les obligaba a cantar en la iglesia para amenizar las misas. Y eso empieza a coger una entidad cada vez más fuerte, porque la gente pues empieza a ver la calidad que tiene, ¿no? Los que estaban en la iglesia anglicana, sobre todo en aquel momento, y les empiezan a dar otra entidad. Y ahí empiezan a salir solistas de soul, que todavía no era soul, eso todavía era más gospel. Bueno, ahí está todo ese tema de cántico espiritual, coral, que va evolucionando, y luego el soul acaba uniéndose al jazz sin perder la mano del blues. Y todo ahí, vamos, tiene una misma raíz. No quiero dejar de decir que el blues, aparte de todo esto, tiene una raíz técnica, ¿vale? Porque lo he saltado. Es un poco lo de los estándares que decías, ¿no? Claro, o sea, hay una serie de relación armónica, o sea, de 1, 4, 5, se suele decir, que son los semitones que van de la primera a la segunda, de la segunda a la primera, primera, tercera, tercera, segunda nota. Y eso es un blues de 8 compases o de 12 compases básicos, se basa en ese tipo de estructuras. Normalmente hay unos estándares de ritmo y eso le da una sonoridad muy concreta. Una sonoridad que ha estado prohibida 2 veces en la historia, una en la época de Johann Sebastian Bach, que lo llamaba la quinta del lobo, ese tipo de relación, que no valía para la música clásica porque se suponía que era una asonancia, que no me sale la palabra, y luego otra vez estuvo prohibido ese tipo de sonoridad por el ejército nazi, por sobre todo... Hablas de prohibición... Con Bach yo diría que es más una recomendación eclesiástica, porque él era pastor, o sea, con el peso que eso tiene en ese siglo... Claro, claro. Pero en el caso del momento de los nazis, ¿no? De Goebbels y tal, sí que hay una prohibición muy seria de esto y de otra cosa que lo menciono, aunque esto ya es salir un pelín, que es el tema de los hercios a los que se afinaban los instrumentos, que eso cambia y lo mantenemos desde los nazis, ¿no? Que ya los famosos 440 hercios a los que va el la, que ellos lo instauran, y antes no era tan evidente eso. Y bueno, ahora dicen, bueno, eso es un tema para hablar aparte, ¿no? Que el cuerpo vibra más a otras frecuencias y lo hicieron para quitar emocionalidad o capacidad de comunicación musical. Bueno, me he ido un poco ahí, pero tiene mucho que ver con el blues. He leído que en el blues se utilizan 3 acordes y 5 notas. Esto no sé si es verdad o no. 3 acordes, normalmente sí. O sea, el 1, 4, 5. Y además en esa relación. O sea, el blues puro, y como puro entendemos, no sé cómo decir, el fundacional, ¿vale? Sí, normalmente es esa relación. O sea, si tú empiezas en mi, vas a hacer mi, la, si, y sobre eso vas a trabajar. Si empiezas en la, vas a hacer la, re, mi, y sobre eso vas a trabajar. Y luego vas a meter un menor o no vas a meter un menor, y ahí vas a empezar a jugar con lo que llaman los moods, ¿no? El blues en menores, blues en mayores, que el blues en menores siempre te hace más tristón, el blues en mayores es más enérgico, más alegre. Y eso es como, bueno, la base teórica más de andar por casa que podríamos comentar. A partir de ahí, claro, o sea, como digo, yo no soy músico profesional, hay muchísima gente que podrá corregirme y mejorar esto infinitamente. Pero bueno, como apunte básico está muy bien. Y de ahí quería llegar a algo que estamos desde el principio y quiero rematar, que es el blues, ¿no? Y yo aquí tengo 2 o 3 frases recogidas de grandes del blues. Uno de ellos es Howlin' Wolf. Probablemente mi top. Tenemos aquí preparado a Howlin', al viejo Howlin', sí, ya le vamos a escuchar. Que es probablemente mi favorito. Le voy a dejar para el final. Así le lanzamos con su canción. Vale. Una es de Led Belly, que le hemos escuchado antes cantar el Pick Up Bell of Cotton, que es muy antiguo. y decía, cuando no puedes dormir, das vueltas en la cama y de repente te sientas en el borde, te resignas y respiras profundamente, eso es blues. Eso es una cita de Led Belly, ¿no? Hay otra de Son House, otro grande del blues sin lugar a dudas, que dice eso que se siente entre un hombre y una mujer, que te puede enloquecer y puede hacerte morir o matar a alguien, eso es blues. O sea, yo creo que es un buen hilo, ¿no? Ver cómo ellos entienden el blues, los fundadores del blues, ¿no? Los grandes pilares. Y Howlin' Wolf, y ya con esto, si parece, damos paso a la canción, es muy parecida a la cita, la de Led Belly. Dice, cuando no puedes pagar el alquiler, ya no tienes forma de conseguir comida, eso es el blues. If you're a long way from home, can't sleep at night, grab your telephone, cause something ain't right. That evil, evil is in your home. I'm just warning you, brother, you better watch your habit. From home, can't sleep at night, grab your telephone, cause something wrong, that's evil, evil is in your home. I'm just warning you, brother, you better watch your habit home. Bueno, pues ahí escuchábamos a Howlin' Wolf. Evil, como digo, para mí uno de los más grandes del blues. Esa voz siempre me conmueve. Que esas voces del blues también, que tienen conexión con lo que vamos a hablar ahora, con la cuestión de la letra, pero es cierto que esa voz, no sé si decir rota o aterciopelada, o las dos cosas, ¿no? Es especial en el blues, ¿no? Es como algo marcado. Claro, sí, yo creo que volviendo al tema central, ¿no? Es la voz de la esencia. Es la voz de que estás sintiendo algo y te da igual que suene mejor o peor. Estás transmitiendo algo que llevas tan dentro, que te está rompiendo por dentro. Y los negros tienen una voz diferente a los blancos, esto es así. Por la voz física, ¿no? Sí, hay una serie de características físicas, parece ser que hacen que tengan un tono de voz distinto. Luego hay mucho cantante de blues blanco muy bueno, sobre todo a partir de los años 60, ¿no? En adelante hay muchísimos muy buenos y muy conocidos, desde el propio Mick Jagger. Uh-huh. Pero es verdad que hay que reconocerles que juegan en casa. Eso está claro. Bueno, y las letras del blues, entonces, ¿cómo son, no? Antes comentabas que apelan a sentimientos muy sencillos, ¿no? Que no son complicadas, que son frases, bueno, pues relativamente cotidianas, casi coloquiales, ¿no? Muchas veces. Sí, al final de lo que intentan hablar siempre es como de lo que más le preocupa o le duele a esa persona en ese momento, y de cómo resolverlo, o mejor dicho, de cómo resignarse a ello, ¿no? Suelen ser casi cosas malditas, ¿no? volvemos al principio, o sea, eres prisionero, has visto morir a tus padres delante de ti, a tu hermano, a tus amigos, cada día muere uno nuevo, estás picando piedras, no tienes mucha alegría. Entonces, al final, ese sentimiento se mantiene, ¿no? La canción que acabamos de escuchar, Evil, que es al final de lo que habla es de dolor, y sobre todo habla también del mal. Y eso es una de las cosas que quería tratar. El mal, Satanás, el demonio, es algo que en cierto modo surge como algo reaccionario por parte de los primeros cantantes de blues especialmente. O sea, tú tienes al Ku Klux Klan persiguiéndote, quemándote tu casa, intentando matarte simplemente por el hecho de ser negro. Y entonces tú dices, bueno, pues si yo no soy de ese bando, tengo que ser del contrario, ¿no? O sea, está claro. ¿Cómo se llama? Pues yo seré de los claro, otros. ¿Yo cómo se llama ese demonio? Pues demonio, fenomenal, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí hay un tema muy claro. Entonces, ya digo, no todo el blues va en esa dirección, pero sí que hay algunos hitos que van en esa dirección y que esos pasos seguirán en el rock and roll y madurarán en el heavy metal, en el doom, en el thrash, en otros estilos musicales. Hijos, nietos, bisnietos del blues, ¿no? Maravillosos también, que ya podremos hablar en otra ocasión, pero que mantienen esa línea, ¿no? Entonces, no es un satanismo en el sentido que podemos entender casi banal, ¿no? De esto de los años 80, 90, voy a hacer un rito, tal. O sea, había una parte realmente de sus religiones originales que traían de África, que eran religiones, obviamente, paganas para los cristianos y malditas y satánicas. Claro. Entonces, ahí está el tema. O sea, cuando ellos se comunican con sus ancestros a través de un ritual, para un católico a día de hoy, eso es probablemente satánico o, desde luego, sospechoso. Sospechoso. Hace 120 años o 200 años, pues muchísimo más, ¿no? Entonces, sí, perdón. No, te he cortado, perdona. Te iba a decir, ¿no? O sea, el blues ha sufrido la persecución. Sí, sí, sí. Eso es algo que se le podría dedicar hasta un programa entero, ¿no? Pero no sé si nos puedes dar ahí una pincelada. Sí, vamos, la canción que vamos a escuchar después ahora, hemos escuchado esta de Evil, de Howling Wolf, que hablaba del mal y de cómo el mal le posee y le llama a hacer cosas, y ahora vamos a escuchar después la de Me and the Devil de Robert Johnson, ¿no? Y otra versión más actual, luego hablaremos después de escucharlas, pero ahí Robert Johnson empieza a huir de la ley, empieza a huir de muchas cosas porque las cosas le van mal. Porque es negro y porque se revela a su condición, ¿no? Y ahí empieza esa conciencia, como yo decía antes. Y eso empieza a ver mucho proscrito del blues. Gente que empieza a huir y eso empieza a verse también en las letras del blues. ¿De qué años estamos hablando ahora mismo, por ejemplo? Estamos hablando ya de los años 20 o así, ¿no? Sí, luego hablaremos, diferenciaremos bien etapas, pero sí, si no me equivoco, Johnson yo creo que está grabado todo años 20, quizá algo en los 30. Pero esta gente ya no eran esclavos, propiamente dicho. Sí, sí eran. Todavía había esclavismo. Todavía, ¿no? Lo que pasa es que al final el tema del esclavismo, igual que el colonialismo, una cosa es cuando alguien firma un acta de abolición y otra cosa es cuando eso pasa a ser real o sus consecuencias dejan de estar encima de la mesa. Bueno, tú puedes ser... sigue habiéndolas, ¿no? O sea, mismo, ¿no? Desgraciadamente, sí. Pero que, aparte, o sea, incluso a lo mejor hay un acta de abolición en el estado de Virginia en no sé qué momento, en 1920 y no sé cuánto, pero claro, el que es esclavo en ese momento, que tiene 70 años y siempre ha sido esclavo toda su vida, sus hijos no saben ni leer ni escribir, no pueden salir al mundo real, ¿no? Eso siguió un tiempo. Entonces, Robert Johnson, claro, él, si no recuerdo mal, él muere con 27 años, es el primero de la saga de los 27, con Jim Morrison, Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, ¿no? Todo esto, el fundador de la saga es Johnson, realmente. Vamos a escucharte, ¿te parece? A Robert Johnson. Claro, esto es de los años 10, 20, por ahí, lo que vamos a escuchar. Morning, you knocked upon my door, and I said, "Hello, Satan, I believe it's time to go." Me and the devil was walking side by side. Devil, what got back. And I'm going to be my woman until I get satisfied. She said, you don't see why that dear dog me round. My baby, you know you ain't doing me right, don't you? She said, you don't see why. Ooh. That dearie dog me round. Pues es un blues sencillo, pero terrible, ¿no? Sí, habla simplemente de que él estaba por la mañana temprano en su casa, llaman a la puerta, abre la puerta, el que está ahí es Satán, ¿no? Lo llama con ese nombre, le dice hola Satán, y a partir de ahí empiezan a caminar juntos uno al lado del otro, ¿no? Eso es lo que habla del blues, ¿no? Es brutal. Me llama mucho la atención de esta canción la enorme sencillez que tiene, ¿eh? Sí, claro, es un blues fundacional. O sea, es un blues, digamos, de los que sienta las bases del blues. Y volvemos a lo mismo de siempre. Se le atribuye a Robert Johnson, nunca estará claro del todo si fue el que lo compuso. Da igual. O sea, al final está ahí. O sea, es el Me and the Devil, que lo han hecho B.B. King, lo ha hecho Eric Clapton, lo ha hecho cualquier bluesman que busques, te vas a encontrar una versión de esta canción, más eléctrica, menos eléctrica y demás. Y es una canción que se sigue haciendo a día de hoy. Y comentabas que estuvo prohibida esta canción. Sí, esta canción ha tenido. Esta canción y muchas otras, ¿no? Han estado prohibidas, sobre todo pues, por la Iglesia Católica. O sea, al final, una canción que un señor que se levanta por la mañana, abre la puerta, está el demonio, y nada más lejos de asustarse, sino que le da la mano y a partir de ahí le empieza a ir bien en la vida. Ostras. Normal que hace 120 años eso estuviera prohibido, teniendo en cuenta lo que había, y no hace tanto, hace 60, también es una locura, ¿no? Claro, claro. Ya tenemos otra versión, ¿quieres que la pongamos? Sí, hay una de Soap and Skin, que además es un grupo austriaco, que está ahora, o sea, fíjate el vuelco, ¿no? Grupo austriaco actual, esta versión no sé si es de 2018 o algo así. Es la misma canción, pero la vamos a escuchar con los instrumentos y las formas de música que tenemos hoy en día. Y aún ahí sobrevive el blues, ahí agarrándose, ¿no? A la última grieta. Vamos a hacer este giro. Esta versión, ¿no? Sí, Armando, fíjate, es una versión que me gusta porque creo que mantiene el mollo, ¿no? Volvemos a lo mismo una vez más, que al final, aunque es muy recurrente, es de lo que va el programa, ¿no? ¿Siendo todavía blues o cómo lo ves? Pues, bueno, que da igual, en verdad, ¿no? Pues mantiene la letra de la canción original y mantiene la estructura melódica si nos fijamos en los acordes. Quitando eso, ahí ya no queda nada más. O sea, queda los cimientos de la casa solo, ¿no? Ya. Pero sin embargo te hace sentir algo muy parecido a lo que te hizo sentir Robert Johnson. Quizá nos resulta más cómoda esta, ¿no? A una persona del año 2024, le resulta mucho más cómodo entender lo que se siente que ponernos en la piel de Robert Johnson, ¿no? Eso es, claro, claro, hay que hacer un ejercicio que aquí no hay que hacer. Claro. Bueno, también depende, ¿no? Porque cada eso irá, supongo, también es verdad que esa sencillez quizás de las cosas que hace que llegue el blues, ¿no? Muchas veces. Sí, lo que pasa, yo entiendo ahí por experiencia también, personas sobre todo muy jóvenes ya, o sea, de las últimas generaciones, ¿no? Que no han escuchado blues o no han tenido el blues tan presente, tú le pones a Robert Johnson y no entienden ya nada. O sea, no ven de qué va. Ahora tú le pones esta versión que acabamos de escuchar y la entienden perfectamente. Y me refiero a entender a un nivel absolutamente de atmósfera, ¿no? Es decir, de aceptar casi, ¿no? Claro, de conciencia, ¿no? Es decir, lo noto, está aquí presente y esto es un sentimiento negativo, de agobio, de miedo, de tal. En la de Robert Johnson dice, ¿qué está hablando ese señor? ¿Sabes? Es un señor antiguo. Y que a lo mejor le hace esta gracia y tal, porque es antiguo. Sí, pueden llegar a ridiculizar, bueno, como todo el arte. O sea, el arte siempre es muy ridiculizable. Y cuanto más puro, más. Claro, claro, y así tiene que ser, por otra parte, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, Paco, yo creo que ahora tenemos un poco claro lo que es el blues, cómo surgió el blues, ¿no? Y nos vamos a ir a meter a los estilos del blues, ¿no? Los, digamos, las ramificaciones, las ramas, hablabas tú antes, ya conocemos las raíces, un poco del tronco, ¿no? Uh-huh. Y ahora vamos a ir viendo las grandes ramas. Correcto. Del árbol. Sí, un poco la idea, ya digo, yo como aficionado y no como profesional. Muchas veces cuando la gente me pregunta, ¿no? ¿Y por dónde empiezo a escuchar blues? ¿O qué es el blues, no? Bueno, pues qué es el blues, como tú bien dices, lo hemos zanjado. Y ahora lo vamos a... ¿Por dónde escucho? Bueno, podemos hacerlo de manera cronológica, podemos hacerlo por estilos. Yo lo he intentado ordenar y esto ha sido un orden mental. Para mí ha sido un ejercicio brutal, porque no es fácil ordenar estas cosas en la cabeza. Me ha tocado consultar, por supuesto, también cosas. Decir, no, pero el Leroy Carr era de esta época, era de esta década, era de la otra, tal... Claro. ¿Por qué? Y aquí hay una cosa que arranco con eso y ya empezamos a escuchar y ir definiendo estilos. Y esta es la parte enciclopédica, ¿no?, del programa. Porque los estilos del blues empiezan pero no acaban. O sea, cada estilo que empieza se une al resto que existían antes. Entonces, claro, tú dices, el blues del Delta. Bueno, sí, el blues del Delta empieza en 1905, por decir algo. Aparte de que son estilos que ya venían de antes y muchas veces los situamos en el primer autor, en la primera grabación. Ya, pero luego son estilos que sobreviven, muchos de ellos, hasta la actualidad. Entonces, claro, no es lógico hacer una cronología exacta, sino más bien definirlo por estilos, aunque sí que merece la pena definir cuáles son los primeros, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hay, cuando no había instrumentos. Estaban cantando en el trabajo, que solía ser o la prisión, haciendo carreteras, recogiendo algodón. Ya hemos escuchado antes a Lead Belly. Pero ahora vamos a escuchar algo mucho más puro, ¿no? El Arbuli, que es una de las primeras canciones de trabajo que se conservan de esclavos puras y duras. Esta está grabada muy a principios del siglo XX, pero hay cosas... O sea, esta viene de mucho antes. Esta canción tendrá, pues probablemente, una traducción al inglés rudimentaria, pero seguramente sería casi igual la original. ¿La escuchamos? Perfecto, sí, sí. Ahí tenemos... Y se corta, ¿ves? Sí, sí. Ahí tenemos uno de los cánticos originales. Normalmente solo se acompañaba con coros. Y eso era un solista de blues antes de que el blues se llamase blues. ¿Tienes idea de la grabación? Porque me parece que pone algo de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. O sea, sí, esto es una cosa... Es un archivo histórico, sí, sí. Sí, es una locura. Increíble, ¿no? Teníamos por ahí, por ejemplo, siguiendo... no sé si pudiste... O tenemos por ahí la de Southern Prison Blues Chain. Sí. Sí, la tienes sí. A mano. Está todo controlado, querido amigo. Perfecto. ¿Quieres que la escuche? Ya lo veo. Vamos sí, a escucharla. Sí, porque es muy... me gusta esta, porque ahí vamos a ver la percusión. Es interesante, claro, cuando lo oyes es maravilloso, pero cuando también ves un vídeo en el que hay unos presos encadenados, ¿no? Con un vigilante a caballo y tal, con, y con, con trajes de preso. Sí, de rayas horizontales blancas y negras. Impacta, ¿no? Sí, sí. Vamos sí. a escucharla esta. La percusión es lo que los picos, ¿no? Que comentabas. Claro, tipo... realmente este blues, o sea, es muy interesante porque es lo que llaman un blues de cadenas. O sea, este blues, efectivamente, lo que estamos escuchando ahí son los picos de la prisión, haciendo, pues, picando para hacer una carretera o una cantera. Pero el blues es, o sea, este estilo de blues es más antiguo aún porque son de las cadenas de las galeras. Cuando les traían, hacían sonar los remos y las cadenas ese ritmo. Y en ese tipo de cánticos. Entonces, por eso decimos, evidentemente, que el blues viene de África, ¿no? O sea, claro. Ya venía preparado en esos barcos. Y aquí estamos escuchando, si hay algo de pureza, y creo que me decías, ¿no? En la cafetería, algo. Esto. Claro, esto es puro, aquí no hay instrumentos. O sea, como mucho una percusión, que es un golpe. Tengo otra. ¿Quieres que pongamos por lo menos un fragmento? Sí, esta es muy interesante porque es el, si no me equivoco, hemos preparado el Black Betty, el original. Que la gente piensa que es de un grupo mucho más actual, pero no. Oh Lordy, Black Betty, Black Betty had to do this, Black Betty had to be this. Bueno, pues nos hacemos una idea, ¿no? Sí, esta canción pues la ha tocado, o sea, han hecho versiones muchísima gente, ¿no? Led Belly, Ram Jam, ¿no? Que es el que la popularizó, pero también Nick Cave and the Bad Seeds. O sea, aquí tenemos versiones, muchas versiones de esta canción. Uh-huh. Aquí yo creo que hacemos un pequeño corte, ¿no? Porque esto se mantiene, lamentablemente, ese tipo de blues de prisión. Y ya decimos, se van sumando a esta uh-huh. líneas de blueses. Y el primero, yo creo que el fundacional, se suele entender que es el blues del Delta. Uh-huh. Antes de que lo... Sí. Da la impresión de que quizás como que aquí ya se acaba... esta música... relacionada con el trabajo, con la cárcel, con situaciones, digamos, y empieza una etapa más de, pues, bueno, de hacer música por gusto, ¿no? Bueno, no tanto. No. El tema es que sería que el blues que empieza a partir de ahí ya tiene mucho que ver con las liberaciones, ¿no? De los negros, cuando era un colectivo completamente denostado, sumido en una pobreza brutal, viviendo en una situación de racismo extremo. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a surgir cosas, como hemos visto antes, más esotéricas, ¿no? De, oye, pues me voy con el diablo y tal. Pero también hay cosas mucho más básicas, ¿no? Que es como la rebeldía, el dolor, el miedo, que es algo que hemos visto también antes de todo esto, pero que ahora en el blues del Delta se empieza a hacer patente. Uh-huh. Y hay uno de los grandes exponentes, bueno, un par de ellos, ¿no? Charlie Patton o Ma Rainey, que ya le hemos hablado de ella varias veces, y habrá que ponerle algún blues de ella para que la podamos escuchar. Pero Charlie Patton, me gustaría decir dos cosas sobre él. Una, también tiene mucha leyenda. Os invito a que le sigáis, ¿no? A que le busquéis. Estamos hablando de 1910, más o menos. Charlie Patton es el primero, digamos, uno de los pioneros del blues con guitarra, del blues como lo empezamos a entender ahora, previo a Robert Johnson. Uh-huh. Él es anterior a Robert Johnson. Sí, este es anterior a Robert Johnson. Y una cosa muy interesante de Charlie Patton es que Bob Dylan llegó a decir que él podría, si solo pudiera escuchar música de un único y tocar música de un único autor en su vida sería de Charlie Patton, ¿no? Sí, ¿eh? Y eso tiene mucho que ver, una vez más, con el tema del mollo, de la pureza y tal. Entonces, bueno, nos va a pasar como con Robert Johnson o más. O sea, es muy anacrónico, pero esa sencillez tiene esa maravilla, ¿no? Esa magia. Otro vínculo también, ¿no? Que ya sabes que Dylan empezó siendo un cantante de country, sí, básicamente, ¿no? Y el blues rural es la semilla del country, ¿no? De cierto modo. Sí, bueno, el country ahí, claro, el country viene más de es un maridaje, es una fusión, ¿no? Con el blues de lo que era el country anterior que había en los Estados Unidos blancos, que habían traído a su vez irlandeses, escoceses de su cultura, ¿no? Digamos que sería el country es un punto medio entre el folk y el blues, uh-huh. pero bueno, todo esto con perdón de los expertos, porque las etiquetas es muy complicado. Muy complicado, ya. Pero bueno, sí, por ahí va el tiro. Uh-huh. Y ya digo, y Dylan efectivamente se va metiendo en el blues. De hecho, el Together Through Life, uno de los últimos discos, de la última década de Dylan, ¿no? Es blues, puro y duro, ya. Uh-huh. Vamos a escuchar a Charlie Patton, ¿te parece? Fantástico. Rítmica también esta, ¿eh? Sí, pero fíjate, Armando, ahí el cómo pierde esa pátina de tristeza tan pura, ¿no? Aunque todavía está la melancolía, por supuesto, y siempre va a estar en el blues, pero ahí hay acordes un poco más alegres, ¿no? Uh-huh. Ya han salido y tienen que decir, oye, ya no somos esclavos. Y era qué hacemos, ¿no? Era cómo empezamos a fundar esta nueva cultura. No estamos en nuestra tierra, no es la de nuestros bisabuelos, no, ¿dónde estamos, no? Uh-huh. Entonces ahí hay algo fundacional que es maravilloso de esta etapa. Uh-huh. Y luego, bueno, pues vamos a escuchar a Ma Rainey, que más allá de lo que ella hizo, es la madre del blues, por antonomasia, ya lo he comentado un par de veces. 1886, como decía antes, su primer directo registrado, que probablemente era una niña prácticamente. Probablemente los hubiera antes, estamos hablando de cosas muy antiguas. Ella es la que primero me nombró a una de sus canciones con el nombre de blues. No, realmente fue, ella, fue la primera que se ocupó de ir a un registro, intentar ponerle todo lo que pilló de blues a su nombre. Mm-hmm. Claro, de todo era canción popular, lo que pasa luego, bueno, eso se ha demostrado que no era así, e incluso en la propia época ya le dieron caña, ¿no? pero ella intentó como recopilar todo el blues que había, interpretarlo, grabarlo, tuvo la opción de grabar en una época en la que casi nadie grababa, y bueno, ese es el lado oscuro, el lado claro, ¿cuál es? Que gracias a Ma Rainey empezaron a salir un montón de gente que podía escuchar en la radio esos blueses, reinterpretarlos y darles una vuelta. Entre ellas, como digo, Bessie Smith, que fue su protegida. Sí, y el hecho de que hubo también productoras y gente que quiso ganar dinero con esto, uh-huh, a pesar de todos los tientes que pueda tener, pues más comerciales o tal, lo que tú dices, da ocasión a que se hayan conservado esas grabaciones, ¿no? Correcto, y siempre siendo, y todavía nos queda, décadas, música de negros. O sea, aquí el blanco todavía, el hombre blanco no estaba bien visto ni se le ocurría cantar blues. O sea, podía resultar divertido escucharlo ahí aparte, pero no se mezclaba con la cultura blanca. Thank you. Es una cosa que me gusta de estas grabaciones, que sí. Se oye de fondo, ¿no? El ruido del giradiscos y de la aguja, ¿no oyes? El crujido, sí, el claro, crujido. Es que esto es gramófono, claro, esto claro. Es una locura. Estamos hablando, no sé de qué año es esta grabación ahora mismo, la verdad, pero puede ser incluso de finales del 19. O sea, esto aquí, puede aquí pone de 1923, por lo menos en la... Del 23, en sí. En la página que... Podría ser más antigua, ¿eh? Podría o sea, ser, sí, podría realmente, ser. O sea... Por sonido es más antigua. No lo sé, pero vamos, sí. O sea, ella llevaba cantando desde... Ahí ya era mayor, Marraine, en el 23. Ahora vamos a hablar de otro estilo, ¿no? Un poco la idea es esto, ¿no? Ir liquidando estilos con uno o dos autores que lo podamos definir. Hemos visto las canciones de prisión, trabajo, hemos visto el blues del Delta, que ya manteniendo esa tristeza, esa pena, es mucho más melódico, empieza a ser más complejo y empieza a dar una entidad propia más potente a ese colectivo, ¿no? Y ahora ya empieza a dividirse los colectivos, empiezan a cambiar y ya, o sea, aquí no me voy a meter mucho más en la parte política histórica porque es muy largo. Pero ya sí que hay un viaje del blues a través de distintas zonas de Estados Unidos y se va reinterpretando según la zona, bueno, pues con su propia cultura o con lo que tuvieran allí. Una cosa que quizá podríamos también apuntalar un poco, ¿no? O sea, los instrumentos del blues. Porque esto es algo que hemos visto que al principio no había, o había lo que se pillase in situ, ¿no? Sí. Luego hemos visto con guitarra, hemos visto con orquesta. Con orquesta. No hay nada así, digamos, a ver, fijo, ¿no? A todos nos viene a la cabeza la armónica y la guitarra, ¿no? Cuando nos hablan de blues. Una parlor chiquitita con cuerdas de metal y una armónica y tal. Pero claro, eso es mucho más moderno en realidad. Uh-huh. Eso ya empieza en la década de los 30-40 y ahí es donde empieza a formalizarse. Al principio eran canciones vocales, de trabajo, de como decimos, de prisión, de tal. Y las van interpretando en cada momento con los recursos que tenían. Hemos visto a Led Belly con una guitarra o a Charlie Patton. Pero también acabamos de escuchar a Marini con una orquesta. Si tenían los recursos para hacerlo con orquesta, lo hacían con orquesta. Sí hay instrumentos más ligados al blues que otros, obviamente. Pero creo que el blues no es cerrado en ese sentido. Es un estilo de música que admite mucho. Siempre hay un instrumento más, digamos, que da las notas agudas, ¿no? Uh-huh. A veces es el piano, la armónica, ¿no? Decías. Sí. A veces la guitarra, incluso. Sí. Sí, ahora, por ejemplo, vamos a escuchar una canción de Leroy Carr, que es quizá el blues de Luisiana, ¿no? Que es un estilo más complejo y melódico que el anterior, es quizá el más representativo, Leroy Carr. Y esta canción, yo le tengo un cariño muy especial, y creo que tú también, Armando, porque es una canción que la tomó Eric Clapton en el From the Cradle y la versionó a su manera, con guitarra eléctrica. Y la verdad que le quedó una versión estupenda, sí. Y que más adelante, no en este programa, que ya no dará tiempo a más, uh-huh. ¿no? Ya hablaremos del blues eléctrico, de cosas más sí, modernas. Esto es un clasicazo de... Es un estándar, como decíamos antes, claro, del blues. Esto es de los años 20, está grabado por primera vez en los 20, que luego esta grabación quizás sea de los 30, de los 40, pero que luego ha ido perviviendo y se ha mantenido. Entonces, aquí vemos otro estilo, el blues de Luisiana, que era mucho más alegre. Aunque las canciones, las letras seguían siendo tristes, pero intentaban claro. animar a la gente porque empieza a ser un blues de baile, uh-huh. en el que la gente se junta alrededor de un piano, fíjate, hablamos de los instrumentos, ahora vamos a escuchar un piano, y bailaban toda la noche, bebían alcohol, fumaban, era su momento de liberarse del trabajo que seguía siendo durísimo, y tener ese punto de liberación, trabajo de evasión. De negros, dijo el otro día un tipejo, ¿no? Sí, más o menos. Pues vamos a escuchar este de Howl On Blues, ¿no? Sí. How long, baby, how long station, watch my baby leaving town. Blue and disgusted, nowhere could peace be found. But hello, hello, baby, hello. I can hear the whistle blowing, but I cannot see no train. And it's deep down in my heart, baby, there lies an aching pain. Bahalo, bahalo, baby, hello. Sometimes I feel so disgusting, and I feel so blue. Bueno, un tema emblemático y yo creo que conocido, ¿no? Sí, sí, sí. Todo un clásico. Pues luego ya a partir de aquí, como digo, ya iría muy en paralelo en el tiempo los distintos emplazamientos donde se va desarrollando el blues. Uno de ellos es Texas, es un blues un poco más sureño. Uh-huh. Y para mí, personalmente, antes decía que Howlin' Wolf estaba en mi top. Otro de los que tengo en mi top es Lightning Hopkins. Para mí es fundamental. La Mojo Hand, ¿no? La mano del mojo, de Mojo Hand, es la mano de un animal, se supone, o incluso de un cadáver, que a través de una ceremonia hace magia y hace ciertos rituales que le hacen conseguir cosas oscuras, ¿no? Y Lenny Hawkins le da una vuelta a ese tema, a ese asunto tan blusero, en ese estilo de Texas tan saltarín y tan potente ya, que ya nos van empezando a meter en décadas más cercanas a lo eléctrico y al rock. Pues vamos a escuchar esto. Sí. Get me a mojo hand. I'm going to loot him. I'm going to get me a mojo hand. I want to fix my woman so she have no other man. Cold ground with my bed last night. Rocks with my pillow too. I woke this morning wondering what in the world am I gonna do? Esta que comentábamos, ¿no? Ahora fuera de antena, que vas mañana a un garito de blues y te puedes encontrar esto, ¿no? Sí, a ver, ya son estilos de blues más cercanos a la actualidad. O sea, que aunque estemos hablando de cosas fundacionales, como decíamos antes, perviven. Lenny Hawkins está muy presente. Ahí podemos mencionar, que no lo he puesto, pero podríamos mencionar a Jolly Hooker como compañero de viaje musical, ¿no? O sea, con ese mismo concepto de blues. Uh-huh. Que ha vivido hasta hace nada. Sí, Cooper, ha vivido un siglo completito. Sí, y bien aprovechado, ¿eh? Sí, desde luego. Pues nada, aquí hacemos un guiño a otro tipo de blues, que es el blues boogie. Uh-huh. Que aunque esto que hemos visto también se cataloga como boogie, el boogie original, vamos a dar un pasito atrás en el tiempo y vamos a escuchar a Albert Ammons, que une otras cosas que había ya por la época e intenta comercialmente dar un salto con el blues. Une el vodevil, las grandes bandas, el tema de los teatros musicalizados, y todo eso lo funde, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos a Albert Ammons con el Special Boogie, y esto se llama, este estilo es el boogie boogie, o sea, es el más puro de los boogies. Thank you. Pues ahí escuchábamos Albert Ammons, el especial Boogie Boogie. Y una música más bailable también, ¿no? Sí, claro, como digo, tenía ya mucho que ver con el vodevil, con el teatro musicalizado, o sea, buscaban otras cosas, pero si nos fijamos en esta canción que acabamos de escuchar y en la anterior y en toda la obra de John Lee Hooker, esos bajos rítmicos, bien sea la mano izquierda de un piano, bien sea los graves de una guitarra, un bajo, un contrabajo, ya tenía ese mismo concepto del blues de Texas o el boogie que se unen, ¿no? En esa línea. Ahora podríamos hablar del blues de Chicago, nos lo vamos a saltar sin saltárnoslo, y me explico. Podríamos poner a Muddy Waters o Elmore James, pero ya hemos puesto a Howlin' Wolf, que es otro estandarte de ese mismo estilo. Que por cierto, te hago un inciso, porque ¿sí? para comentar una cosa que estuve leyendo, es cómo las migraciones, ¿no? Por las necesidades económicas, Chicago, por ejemplo, ¿no? A fabricación de épocas de guerra, por ejemplo, y tal, dan lugar a movimientos en Chicago de blues o luego en California, en Nueva York, etcétera. Sí, etcétera, ¿no? sí, claro. Una cosa interesantísima. Hay un tema ahí político, social, brutal detrás de todo esto, que bueno, tiene mucho que ver con la historia de Estados Unidos, claro, sobre todo. Y al final efectivamente condiciona. Entonces, aquí iríamos a, ya como digo, a Muddy Waters, Howlin' Wolf, Elmore James, quizá cosas más conocidas. No queremos terminar, porque ya no va quedando mucho tiempo, sin tocar un par de palillos más rápido. Uno sería el retorno al Delta, que se hace desde el Piedmont Blues, todo lo que le llaman el blues de la costa oeste. Damos otro pasito quizá, bueno, estamos ahí con Albert Ammons en los años 30, 20 incluso, y ese señor era ciego, se hizo famoso porque era ciego. Hubo muchos ciegos en el blues, es algo común. Blind Blake. Ciego Blake, ¿no? Y entonces le hizo una canción a los perros policía, porque fueron los primeros perros guía que pudieron ayudar a los ciegos cuando todavía eso no estaba estandarizado. Entonces, el hecho de que sea policía es testimonial. Lo chulo es que es una canción al servicio que daban los perros, bueno, o que empiezan a los perros a las personas que no ven, y ahí tenemos la canción de Blind Blake. Pues vamos a escuchar un instante de esta canción. Fenomenal. All my life I've been a traveling man. All my life I've been a traveling man. Staying alone and doing the best I can. I ship my trunk down to Tennessee. I ship my trunk down to Tennessee. Hard to tell about a man like me. Bueno, pues ahí teníamos a Blind Blake, y de los estilos clásicos del blues, por decirlo así, nos quedaría hablar de uno, del Jump Blues. Jump, en inglés saltar, ¿no? Ahí tenemos también varios exponentes. Uno es Louis Jordan con el Let the Good Times Roll, que lo hizo luego muy popular Jimi Hendrix. Pero bueno, creo que hemos elegido a T-Bone Walker, ¿no? Con el Stormy Monday, que es una canción también muy conocida, que se convirtió en estándar. Y eso sería el Jump Blues. Luego aquí, con Louis Jordan, ya digo, tenemos quizá el estandarte más claro de lo que era el cachondeo bailable del del Jump Blues. Quizá para el siguiente programa puede ser un punto de inicio. Entonces, estos estilos ya van llamando mucho más, igual que pasaba con Lightning Hopkins o John Lee Hooker, van llamando lo eléctrico. O con el propio Howlin' Wolf, que de hecho la versión que hemos escuchado tenía guitarra eléctrica, aunque no le gustaba. Y ahí era muy mayor y se cabreaba, renegaba. Y ya a partir de ahí, pues empiezan otros estilos, ¿no? Como el British, el Rhythm and Blues, que ya había nacido antes, ¿no? El rock blues, el blues eléctrico, el blues rock and roll. O sea, ya empieza a fusionarse con otras cosas que, bueno, lo dejamos para otro programa que podemos arrancar en este punto, pero no sin antes escuchar a T-Bone Walker, y después, bueno, hacemos unos últimos comentarios. De acuerdo. Eso también es blues. Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. it's Tommy Monday. Tuesday's just night. Wednesday's worse. Thursday's also sad. Lord have mercy. Lord have mercy on me. Lord have mercy. My heart's in misery. Bueno, pues estamos llegando, Paco, al final del programa ya con este blues de T-Bone Walker, ¿no? Correcto. Stormy Monday, ese lunes tormentoso. Siempre esos temas, ¿no? A veces tormentosos. Sí, es no le. ¿Es una música alegre o no? Blues. Ha tenido intentos, ¿no? Y tiene estilos dentro del blues, como decíamos antes, como el Jump, ¿no? De Louis Jordan y tal, que o el Boogie Boogie. Que sí. Bueno, a mí me alegra el blues, quiero decir, sí. No, aunque tenga esos tintes a veces un poco. Bueno, a mí me hace muy feliz, no sé si me alegra. Vale. Me divierte, vale, eso seguro. Vamos a decirlo así, da igual cómo lo digamos. Pero nos no sé, nos conforta, vamos a decir. Yo te decía también una cosa, ¿no? Que a mí es un estilo musical que toca, me toca en la longitud de onda que me conmueve a mí, ¿no? No sé si es físico por los sonidos, porque yo me he formado de chaval también con el rock and roll, sí. O porque, pero la cosa es que a mí el blues, y por eso te agradezco que hayas venido, ¿no? Que hayamos hecho este programa hoy aquí, que hayamos hablado. Gracias. De blues, de música. Gracias a ti, Armando. Yo me paso un poco igual, ¿eh? Yo escuché mucho antes a Iron Maiden que a Robert Johnson, ¿no? Y de hecho, digo, había un club muy chiquitito de blues en Alcorcón que se llamaba el Pas Pas, y de aquí mando un saludo a mi gran amigo Isma, que nos íbamos para allá, y a Edgar, nos íbamos ahí todas las semanas, no me acuerdo ya que era los lunes o los martes, los domingos quizá, había concierto de blues. Iba gente buena, iba gente muy buena, y fue toda una revolución. Y a partir de ello me enamoré del blues, definitivamente, porque sí que hay que decir que el blues es música para escuchar en directo. Gana 1000 sobre 100. Es verdad, totalmente. Gana 1000 sobre 100. Entonces, ahí efectivamente, los que venimos del rock, yo también soy, por época, ¿no? Me he movido en Pearl Jam, en Nirvana, en cosas más alternativas, que también sigo escuchando, Radiohead, tal, y de repente te encuentras en un concierto de blues y dices, ah, pero es que era esto. O sea, esto es como quitar todo lo que sobra y quedarte con lo magro, ¿no? Con lo denso. Decir, ahora lo entiendo todo, ¿no? O sea. Sí. Y a partir de ahí, sí, yo ya te digo, me enamoré del blues y no he hecho nunca una investigación pormenorizada, ni ha sido el mayor intento de orden que he hecho, es el que he hecho para este programa, pero todo eso son cosas que vas acumulando, ¿no?, en la cabeza y dices, oye, pues ¿por qué no ordenarlas y ponerlas vosotros y compartirlas? Vosotros grupo Malabanda, ¿no? Sí. También tocáis algo de blues. Sí, bueno, de hecho todas las canciones tienen su punto bluesero, casi todas, entre otras cosas porque llevamos de formación básica armónica, y entonces eso le da un punto muy rhythm and blues, ¿no? Y tenemos blueses, tenemos dos o tres blueses, digamos, bastante estándar, y hay uno en concreto que se llama Oh Hermano, que solamente con el título ya se puede imaginar, que es un blues puro y duro. Pues nos vamos a despedir. Paco, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, como Armando. Te decía antes, ¿no? Y bueno, si quieres presentar la última canción, que la has elegido tú, como todas las demás. Sí, la última canción es un guiño a lo que viene en el segundo programa, en el siguiente. Uh-huh. Que sí, no sé si ha quedado claro que este es el primero de, por lo menos, dos. Sí, el primero de dos. Sí, sí. Este es de sentar las bases. Luego ya vamos a divertirnos escuchando blueses más modernos, sin que deje de ser divertido los antiguos, ¿no? Entonces, para mí, uno de los grandes intérpretes del blues y compositores que hay actualmente es Bonamassa. Joe Bonamassa era un niño pequeñito, de 12 años o 13, que tocaba la guitarra porque le encantaba el blues. Y un buen día estaba en un concierto de B.B. King y B.B. King le vio entre el público, el chaval, fírmame la guitarra, no sé qué. Y dijo, venga, sube y toca algo. Y tocó con B.B. King. Y B.B. King dijo, pero si es un niño y tal, y toca muy bien. Entonces lo empezó a llevar de gira con él. Entonces, bueno, Bonamassa mama el blues desde muy chiquitito. y es un señor pues que tiene todo el mollo a pesar de ser blanco, y creo que es un buen guiño a lo que es el blues de hoy en día, ¿no? Mm. Que es donde acabaremos el siguiente programa. Y que decías también que tenía componente ya electrificado, ¿no? Sí, bueno, su Telecaster no se le cae de las manos. A veces se mete en el acústico, pero sí, sí. Es, además, chillón. Es blues chillón. A mí me encanta. Ah, pero bueno, es otro estilo, sí, ya es más actual. Es curioso lo que dices de lo de chillón, ¿no? Porque es verdad que hay blues más estridente, más chillón, ¿no? Sí. Y blues más grave, digamos, ¿no? Sí, lo único que la canción que hemos elegido de Bonamassa, yo os invito a que escuchéis Bonamassa en toda su extensión, que es mucha, pero la canción que hemos cogido es de Etta James, la original, la I'll Take Care of You. Entonces, la parte del solo que él hace, ya podéis escuchar ese Telecaster rabiando y llorando, pero el resto es verdad que es un estándar de jazz. Entonces, es muy bonito, ¿no? Esa, lo que vamos a ver en el siguiente programa, cómo ya todo se empieza a unir y ya da igual que sea blues o no, sin dejar de ser blues. Paco, muchísimas gracias. Gracias, Armando. Salud. Gracias a todos. Salud, compañero. Loved and lost the same as you. So you see, I know just what you've been through. And if you let me, here's what I'll do. Oh, I just got to take care. Take care of you.